Acordate, China mía, la noche del ventarrón. No me dejaron dormir las pulgas de tu colchón. Cuando una pulga bailando sin querer rompió un ladrillo, el piojo de pura rabia la corrió con un cuchillo. Ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son. Ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son. ¿Cómo será Juan Taborda? ¿Cómo será de ladrón? Me robó los calzoncillos sin quitarme el pantalón. El pantalón tenía un agujero y en casa no tengo malla. Cuando voy a ser mandado salgo envuelto en una toalla. Ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no soy. Ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no soy. Cuando mi madre me tuvo no había mi padre nacido. Bautizaron a mi abuela y yo hice de padrino. Señora, dice mi madre, que tenga unos buenos días y que devuelva la gallina que nos robó el otro día. Ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son. Ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son. Mi padre manda a mi madre me manda a mí. Yo mando a mis hermanitos y todos mandamos aquí. Mi madre se llama Clara y mi padre Claridad. Y yo me llamo Clarito, miren qué casualidad. Ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son. Ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son. Un albañil se cayó de la torre de una iglesia. No se hizo nada en las patas porque cayó de cabeza. Después decía arriba no sé dónde, en casa número tanto. Se vende no sé qué cosa que vale yo no sé cuánto. Ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son. Venga, ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son mi margarita, ya no son.